las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Este programa no tiene clasificación, porque al igual que los géneros que escucharán, este programa se inscribe en lo que llamamos una elegante mezcolanza. Aquí empieza Polución Sonora, sesiones in the house. Bueno, esta canción la quiero dedicar a mi amigo Ramón, que es el loco que cantaba y gritaba medicina para la cabeza en la bajada de Huápulo. Que tenga la cura para la loquera, un suero para la demencia y pasaporte a Huápulo. Quiero alguien que diga que todo es posible en la vida, que todo se cura con el tambor, y así bajamos a Huápulo. Medicina para la cabeza, oye que quiero tu medicina. Medicina para la cabeza, la que me cura, la que me inspira. Medicina para la cabeza, que se acaba mi ración, para allá voy, para medicina allá voy. Medicina para la cabeza, medicina para el corazón, de la buena. Usted se va preso. Tenga la bondad. Traigo la medicina. Traigo que yo traigo la medicina para tu cabeza. Esa que sabe bien, esa que sabe bien bueno. Poquito a poco te lleva. Traigo la medicina. Medicina. Medicina para tu cabeza. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Llega la traigo que yo traigo la medicina para tu cabeza. Y a toditos bajando, y a toditos caminando, Huápulo. Traigo la medicina. La medicina son flores. Medicina para tu cabeza. Son frutos, son cariños, son colores. Thank you. cintura. Te traigo tu huella, trae lo de hoy. Y yo te traigo la vieja escuela. Te traigo. Me voy, me voy, me voy, me voy. Traigo la medicina. Me voy para Guápulo con los bueyes de madera. Vaya. Agua. Te traigo la medicina. Toma. Cuyagua. Cuyagua. Muchas gracias. Si usted se pregunta qué sucede cuando se juntan los músicos en la banda para que pueda salir una nueva canción, pues evidentemente existe un proceso profundo de creación, de introspección, de reflexión para que nazca una nueva canción. Sin embargo, en lo que pudimos estar conversando tras los micrófonos con los bueyes de madera, creo que una de las cosas que alimenta mucho su música, al menos desde mi perspectiva muy particular, es la cotidianidad. Porque por acá con el Stitch estábamos hablando de la alta cocina culinaria de Quito y lo que significa disfrutar de los buenos ingredientes que nos ofrece la calle de Quito. Claro, jugueteado. Estando chuchaqui, cabe recalcar. Acá con el amigo, ¿me recuerdas tu nombre? Pablo, con Pablo de la percusión hablábamos de lo complicado que es a veces mandar a lavar la ropa. Uno no. Exactamente. Grecia, ¿qué nos trajeron esta noche para compartirnos? ¿Qué sonidos? Bien, vamos a tocar en esta noche un tema muy lindo compuesto por Stitch, que se llama Gotas. Es parte de nuestro disco Apis. ¿Qué me puedes contar, Stitch, del tema Gotas? ¿Cómo surgió? Es una canción que surgió así, más o menos por esta época, así finales del verano traspasado. Y nada, eso, ¿no? Como las montañas quemadas, los incendios, el caos. Yo puedo, bueno, contar una anécdota un poco como interna. Bueno, Los Bueyes se formó, éramos un grupo de amigos y pues todos músicos, igual tocábamos juntos en otros proyectos. Pero bueno, Los Bueyes apareció en un momento en el que uno de nuestros integrantes realmente tuvo una pérdida grande en su familia. Y pasó por un momento súper difícil y transformó su dolor en letras y música. Y nosotros lo acompañamos en este proceso de transformación. Les Bueyes nació como una necesidad de curar. Y por eso es una banda que amamos, porque nació con esa necesidad de curar. Y porque creo que ha curado lo que hacía falta curar. Ajá. Qué lindo lo que dices, porque con César, cuando nos dedicamos a hacer el programa, a escoger música, siempre decimos, busquemos música para curar, para que la gente pueda reencontrarse, sea el género que sea, para que la gente pueda reencontrarse con esos a veces momentos que van quedando en la vida y que de alguna forma trascendieron en nuestro sentir, ¿no es cierto? Que se queden con su ser, como nos dice el Pablo. Entonces, pues, si usted es jovencito, recuerde en este momento lo que es ser niño, y si es viejito, disfrute de la vida, porque qué bonito es llegar a una edad grande ya con muchos conocimientos. Disfrutemos, pues, de lo que significa la música de Los Bueyes de Madera. Una vez más, muchas gracias. El micrófono es suyo, maestros. Gracias. Thank you. cambio hacia el invierno. Recuerdos de días pasados que hoy delicadamente añoro y siento que están tan lejanos. Se desvanece en el tiempo mientras baño mis dudas, gotas de lluvia en el viento. Sonora de Quito, Ecuador. De Radio Cusey, Guadalajara, México. Estás escuchando Polución Sonora, el especial Sesiones in the House. Places where I could understand what's take me to those places far away from the sun. Hablar en la radio. Me dicen si no se escucha o si hablo donde sea. Pues bueno, yo soy Marcela. Sergio y Marcela nos acompañan, ellos son karate dancer. Cuéntenme, ¿de dónde surge esta idea de bailar con el karate? A ver, la historia del nombre surgió porque nos fuimos de viaje un mes y quisimos hacer un proyecto. O sea, nos gusta como siempre hacer pequeños proyectos y decidimos que durante todo el mes íbamos a inventarnos el nombre de una banda de música de acuerdo a lo que habíamos vivido durante el día. Sí. Entonces todos los días era un nombre. Y yo soy muy tosca. Ajá. Entonces un día en especial fui más tosca de lo común y pasé golpeándolo. O sea, de que saltaba y pateaba. Lo que... Wow. Y el nombre de ese de esa banda ese día fue Karate Girlfriend. Yeah. Y bueno, y ahí quedó. Y nos encantó ese proyecto y ahí quedó. Y luego cuando volvimos y empezó Sergio a componer todo esto, dijo, claro, tengo que ponerle ya el nombre. Y dijo, me gusta. Pero lo de girlfriend, no. Entonces ahí agregamos lo de dancer, pues ajá, por ya, por agregarlo. Pero de karate, nada. Se llama In the City esta canción. O sea, es una historia como de dos personas que como que tienen encuentros, pero por alguna cosa simplemente las cosas no se dan. Pero no, esa no es la historia. ¿Sí? No va más la cosa por el lugar donde están. Claro, exacto. Eso es lo que no les deja... Como que sus claro, encuentros solo se pueden dar en la noche. Uh-huh. Y por alguna razón solo pasan en ese momento. Entonces algo está en contra de ellos de alguna forma. Entonces como esta vez que te sientes fuera de lugar, de un lugar, de una ciudad, de un... Nada especial, pero muy profundo. Vamos ahí entonces. Esto es Karate Dancer en vivo. Thank you. de ti. We belong to somewhere sonora. Bueno, un saludo de parte de Ira para el programa Polución Sonora y para toda la gente del Ecuador, rock and roll hasta la muerte. Hablábamos pues de los seis sentidos, entonces me acordé que en esta exposición de Explora hablaban también de que habían más sentidos, que en un principio incluso se hablaba de 15, de 12 sentidos, entonces que entre esos se contaba la termocepción, por ejemplo. Hablábamos también de las energías y que la radio... Hay que usar también esa energía que uno tiene dentro para transmitir lo que uno va a comunicar. Que no es solamente cuestión de emitir la voz y ya, sino que hay que desplegar toda esa energía en el mensaje. Entonces a eso se refería la magnetocepción, cómo transmitir ese magnetismo. Yeah. Polución Sonora. Esto se llama Polución Sonora. Estamos en vivo esta noche con Guardarraya, una presentación que generó bastante expectativa en toda la gente y, como ellos dicen, es algo de música para sentirlo, básicamente. Son 800, mucho más que 100. Nunca preguntes si voy a volver. Su música está cargada de bastante cotidianidad. ¿Qué es la cotidianidad para ustedes? Lo que se enfrenta en el día a día, por así decirlo, ¿no? Esas cosas que se repiten, esos patrones de conducta estables en el tiempo, algo así. Nunca preguntes si voy a volver. La cotidianidad de un músico de Guardarraya. Mañana yo me voy. depende de cuál de qué animal, de cuál de los animalitos, pero en general, al menos en el caso mío y el Mateo, está marcado por una, yo lo llamo una esquizofrenia forzosa, porque pasamos de estar en un escenario al otro día, actividades totalmente diferentes, trabajando. Seguro yo la paso bueno, después que nadie me vaya a buscar. Dos medias de norte yo me voy a tomar. Tranquilo si por ahí me quedo. Con cuatro ladronas y un titiritero. Tranquilo si por ahí me quemo. Tranquilo si por ahí me quemo. En el 23 sabemos. Claro, una relación amor-odio brutal. El segundo disco nuestro se llamaba Chistes y Rosas, y creo que eso es muy descriptivo también de lo que pasa con la convivencia. Obviamente hay muchos chistes y muchos rosas, porque por dentro y por fuera de la gestión de la banda, al fin y al cabo son cuatro o cinco personas que conviven muchas cosas muy fuertes, y se vuelve un matrimonio de cuatro o cinco personas con compromisos, responsabilidades, deberes, y eso es muy complicado, sobre todo cuando uno tiene a tres idiotas como estos manes al lado de uno. Pero a pesar del tiempo, claro, sí, somos panas, lo que decía el Álvaro hace un rato. O sea, creo que la motivación más grande de seguir haciendo esto es porque también es un chance de verles a los panas y disfrutar con ellos. Seguro yo la paso bueno. Alguna, entonces si no existe pretensión u objetivo, no existe tampoco por dónde perderse. ¿Eso les permitirá en el futuro explorar más de pronto? Si es que no nos peleamos a hacer la salida. Controlas cuando te dan una pistola. Después tú no reconoces a nadie. Le quieres pegar hasta tu madre. Ay, qué dolor cuando amanezca. Yo no sé dónde tú te metas. Te va a ser como mucho frío y no vas a encontrar abrigo. Ahí está, cortita y al pie. Así es. Cortita y al pie fue eso. Exacto, con borde interno. Esas miradas maternales de las me vigilan mientras juego, mientras busco en sus majadas los consejos de un amigo, de un viejo indio muscaria que aparece curviforme y me llena de luz el alma. Ay, qué dolor cuando se apague su día. solo parado ante el sol, con este trauma y sin saber quién soy. Dicen que un día hubo una gran explosión, una gran explosión. Que en el caso nuestro está marcada también con la experiencia esa que en algún punto nos dieron los niños de luz, ¿saben lo que es eso? Maternales de las vacas me confunden mientras juego, mientras busco en sus majadas los consejos de un amigo, de un viejo indio muscaria que aparece curviforme y me llena de luz. Alma, ay, qué dolor, cuando se apague su divina voz y quede solo parado ante el sol, con este trauma y sin saber quién soy. Dicen que un día hubo una gran explosión. Esos discursos que un día uno va creciendo y de repente tienes que entender que en algún punto hubo un Big Bang, que fue una gran explosión, y ahorita estoy aquí, entiende, o sea, igual, imagina. Bueno, agradecerles a ustedes, obviamente, por invitarnos. Yo creo que eso de la sinceridad, creo que es lo que nos une en algún punto, independientemente de cómo sean las cosas, ¿no? Sino de mostrarse como un ser humano. Somos seres humanos sinceros y así nos presentamos y nos mostramos y en buena hora. Y ese igual sería el mensaje para la gente que nos escucha. Creo que vamos a cerrar con un temita que entiendo les gusta y en buena hora, ¿no? Que les guste la música que hacemos. Qué bacán, muchas gracias. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos despedimos, Mateo? Esto se llama Oops, I Did It Again. Esto es Guardarraya en vivo en Polución Sonora. Ahora les invitamos a que, en lugar de cerrar los ojos, abran los ojos. Planeta Tierra. Polu, polu, polu sonora. Polu, polu, polu sonora. Polu. Hola chicos de Cusey Radio FM, soy Víctor y soy de Colombia. Y les envío un grande abrazo y espero que se encuentren muy bien, Sonora. Polu, polu. Hola chicos de México, yo soy Amanda, soy de Brasil, estoy aquí de Ecuador, trabajando con Polu Sonora. Les doy un gran saludo y un gran abrazo para todos ustedes. Polu, polu, polu sonora. Olá, sou Tabata de Brasil. Estou trabalhando no Equador com Polo Sonora. Polo Sonora. Olá, chicos de Guadalajara. Eu sou Natalia e les envio um saludo desde Polo Sonora. Um abraço muito colombiano. Sessões in the House. Um especial de los músicos que visitaram Polución Sonora.